artistas, futbolistas, estudiemos con tesón, cultivemos el saber y busquemos la excelencia en nuestra institución. Exploremos el talento que el Altísimo nos dio, continuemos adelante, pasos firmes al andar, dejando huellas al pasar. Futbolistas, futbolistas, estudiemos con tesón, cultivemos el saber y busquemos la excelencia en nuestra institución. Cultivemos el saber y busquemos la excelencia en nuestra institución.